dia. Yo no sé cuántas veces te lo han preguntado, pero a mí se me da bien estar desesperado. Yo no sé de mejor de este lado, y intenté compadecerte, pero en vez me enfado. Yo no sé cuántas veces se lo han preguntado, pero a mí se me da bien estar desesperado. Yo no sé de mejor de este lado, pero una mierda conocerte se me había olvidado. Checa, yeah, había olvidado que todo tiene su dinámica, y es chido levantarse si no es pa' ir a trabajar. Se me había olvidado que, nena, que aunque te ves fantástica, no hay por qué convencerte si no tiras a matar. Se me había olvidado que tenerte tan presente es delicado, y que tus antecedentes son tus dados, y que no aguanto ni tantito este estado incipiente. Güey, me caes tan mal, no puedo esperar a que seas el siguiente. Se me había olvidado el truco para echar a andarte, y que no es bueno dar mucho si nada va a bastarte, y que resulten abusos apegarse al libreto. Se me había olvidado la lección de guardar un secreto. Se me había olvidado que tarde o temprano da pa' abajo si te sientes demasiado bien. Se me había olvidado que esto me entretiene. Tú veías lo que esté a tu alcance, güey, mantente en pie. Creo que necesito una distracción, plan para las vacaciones, traigo mi canto. Aguantando la respiración, neta no sé cómo acabe en esta situación, pero estoy listo para disparar. La buena mierda de la capital con Mikey Mann. Aquí tienen un chico para difamar, y tú quieres que pegue el grito porque según ritmas más. Se me había olvidado ir a ver a mis papás, y que rompí de una pedra del vidrio de Isamar. Que es una mentada su equilibrio emocional, que tratar a los hombres como anfibios está mal. Se me había olvidado leer un libro de Oscar Wilde, y que comportarse como un niño no es tan nice. Así que tendidos como bandidos, pomos, trens y kilos, andamos fundidos, solo ven y dilo. Se me había olvidado que tengo el estilo, viejos trips, nuevos tricks, dejo beats heridos. Jalo con Mikey pa' meterme en más líos. Esto es música gratis como Kevin MacLeod.